su edición especial del 10º aniversario de Yasuf por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Regresamos, estamos en la transmisión especial del concierto del 10º aniversario de Yasuf y justo tengo aquí a mi lado al maestro Rafael Alcalá, director del Centro de Estudios de Jazz. Maestro, bienvenido. Muchísimas gracias, gracias a Radio UV por estar transmitiendo este concierto y muy contentos porque ya vamos por iniciar ya el décimo año. Estamos celebrando esos 10 años de Yasuf. Maestro, díganos que las emociones están a flor de piel. Siento la casa está llena, Casa del Lago está a reventar. ¿Qué es lo que esperamos para este día? Bueno, vamos a escuchar a la Big Band conformada por estudiantes y profesores y con un menú muy rico porque va a ser la música del maestro Edgar Dorantes, y como sabemos es el fundador de la escuela. Entonces, haciendo referencia pues a esa historia, ¿no? A ese todo músico tiene que voltear siempre a lo que pasó antes. Entonces, para nosotros Edgar es muy importante y en ese sentido la música va a ser nueva, vamos a estar estrenando todo el material, ¿no?, para la audiencia. Maestro Alcalá, yo quisiera preguntarle, usted tiene una trayectoria muy importante en el ámbito del jazz, llegó a Jalapa, una ciudad de provincia, mexicana, etcétera. Quisiera que nos dijera, en el ámbito de donde usted se ha desempeñado como músico de jazz, como docente del jazz, ¿qué tan importante es el movimiento Yasuf en Jalapa para Veracruz y para México? Claro, bueno, no sé si sea bueno decirlo como director de esta escuela, pero definitivamente creo que es un referente en México para la educación del jazz. Tenemos estudiantes de más de 20 estados de la República Mexicana, hay 7 países representados simplemente en nuestra plantilla docente, cada vez va en crecimiento. Entonces sí puedo decir o afirmar con números y estadísticas que sí es el centro de educación del jazz en México en este momento. ¿Hacia dónde va Yasuf? Bueno, estamos con la internacionalización, es el eje rectoral. Además sí creemos que el posicionamiento de Yasuf debe crecer, que nuestros estudiantes se deben confrontar a una realidad global, y por eso vamos a estar haciendo movilidades docentes, movilidades estudiantiles, para que ellos puedan participar en festivales y también insertarse a otras instituciones de educación superior con un programa educativo equiparable al nuestro, para que ellos puedan medirse ya en tablas internacionales. Eso es lo que viene. ¿Vínculos con otros países, por ejemplo? Bueno, todavía no se hace oficial, pero esta semana vamos a estar confirmando ya una visita a Cuba. Van 3 estudiantes y un profesor, nos van a representar ese semestre, y luego el próximo semestre vamos a empezar a hacer también intercambio con instituciones de Chihuahua, en Tamaulipas, en Querétaro, en la UNAM. Entonces vamos a estar trabajando sobre todo con los otros programas de música para que podamos fortalecer el nuestro. Por supuesto. Maestro, usted fue parte de Yasuf desde el principio, a 10 años del primer día. ¿Cómo lo ves, que los cambios en lo que vamos? Claro, bueno, tuve la fortuna de verlo nacer. Sí, yo no estaba todavía de profesor hasta hace 5 años, pero sí he visto todo ese crecimiento y ha sido un desenvolvimiento magnífico, ha brindado grandes resultados. Nuestros estudiantes están en el campo laboral, están participando y fungiendo como músicos de jazz, que eso es al final lo que queremos, y también hemos creado un público muy fuerte, no solamente en Jalapa, pero también en México, donde ya voltean a ver a la Universidad Veracruzana como ese epicentro educativo en torno al jazz. Sí, creo que Yasuf, como lo mencionabas hace un momento, es un referente nacional. Ya la gente identifica como una de las mejores escuelas de jazz. ¿Qué responsabilidad implica el estar al frente de esta institución? Bueno, yo sí creo que es muy importante que se tenga una visión compartida. Ese ha sido mi trabajo desde que llegué a la coordinación, tratar de que toda esta visión, no solamente la que tiene el director, sino la que tienen todos los profesores, los estudiantes, se pueda consolidar en una sola. Creo que si hacemos eso, vamos a llegar muy lejos y va a haber Yasuf para muchos años más. Muy bien, maestro Rafael Alcalá, pues muchas gracias por las palabras para Radio Universidad Veracruzana, y ya lo dejamos porque ya esto ya empieza. Muchísimas gracias, y bueno, gracias a Radio UV por esta transmisión. Muchísimas muchas gracias, maestro. Encantado. Nos encontramos transmitiendo en vivo desde la Casa del Lago, Radio Universidad Veracruzana, llevando hasta ustedes todos los acontecimientos musicales tan importantes que ocurren. Ya nosotros hacemos las transmisiones de los conciertos regulares de la Sinfónica de Jalapa, pero este es un evento muy importante para la universidad. Son 10 años de trabajo musical en el ámbito del jazz, y bueno, el hecho de que ya seamos un referente a nivel nacional e internacional habla mucho, digamos, de la factura de los maestros que imparten clases en este centro de estudios de jazz, Brenda. Efectivamente, los maestros, del compromiso de todos los alumnos, de todo lo que está sucediendo. Bueno, vamos a dejar al maestro Rafael Alcalá, darle la bienvenida, y nosotros estamos llevando hasta ustedes este concierto del 10º aniversario de Yasu. Vamos a oír. A todos y cada uno de ustedes a Casa del Lago, a esta gran celebración. Estamos muy felices porque estamos cumpliendo 10 años. El Centro de Estudios de Jazz cumple 10 años de vida. Y bueno, simplemente debemos decir gracias, gracias a todos ustedes, gracias a la Universidad Veracruzana, gracias a nuestras autoridades, doctora Sara Lodón Guevara, gracias por estar aquí presente, nuestra secretaria académica, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, María Magdalena Hernández Alarcón, gracias por estar aquí, el doctor Miguel Flores Covarrubias, del área académica de artes, muchísimas gracias a todos los funcionarios, al sector público, al sector privado, que también aquí nos ha apoyado a lo largo de 10 años, a todos esos profesores, Yasub, que por aquí deben estar, que son quienes han forjado este movimiento. También a nuestro personal administrativo, que ya lo vi por ahí, muchísimas gracias, a todo el equipo, al staff, al público en general, y bueno, gracias a los estudiantes, porque definitivamente este movimiento es en torno a ellos, son quienes nos hacen crecer y nos motivan para que podamos tener este movimiento. Gracias a todos ustedes. Y bueno, Yasub nace un 18 de febrero del 2008, bajo una idea, tener este impacto directo en la sociedad a través del jazz. Surgió con base de una idea que se fue multiplicando y esa idea se ha ramificado. Creo importante para todos nosotros, para tener ese sentido de pertenencia en este movimiento, el que podamos reconocer nuestras raíces, como todo músico de jazz, y esto lo hemos dicho en clases y en diversos foros, siempre es muy importante para los músicos de jazz ver esa historia, conocer cómo inició, de dónde viene el swing y dónde viene el jazz. Y Yasub tiene su propia historia. Por eso fue que se eligió presentar para este concierto, que es un ensamble hecho por estudiantes y por profesores, la música del fundador de este movimiento, el maestro Edgar Dorantes Dos Amantes. Gracias, maestro. Gracias. Vamos a escuchar música nueva para este ensamble. Y bueno, sin mayor preámbulo, quisiera que demos un fuerte aplauso a esta Big Band y al maestro Edgar Dorantes para escuchar esa música. Muchas gracias. Bienvenidos. Bueno, ya escuchamos la voz de Rafael Alcalá haciendo la presentación formal, Brenda, de esto que es el 10º aniversario de Yasub, el concierto del 10º aniversario, y ya vemos a Edgar Dorantes cómo ya se acerca al podio, y a los chicos de la Big Band acercarse también para ocupar sus sitios, y esto promete ser un evento memorable. Así es, con música, como ya lo habíamos escuchado, compuesta por el maestro Edgar Dorantes, interpretada por la Big Band, y muchos artistas invitados, muchos músicos invitados, entre ellos maestros, exalumnos, etcétera. Hay una lista, el programa está muy interesante, también está en las redes sociales de Yasub, pero aquí lo tenemos. Tenemos de inicio una suite para Big Band de 5 movimientos. Presume ser una maravilla, ¿no? Así es. Bueno, vamos a escuchar a Edgar Dorantes. Rafa Alcalá me invitó antes de terminar el año a que este concierto fuera con mi música, así que me puse a escribir en las vacaciones y espero que les guste. Lo primero es el programa son 8 piezas. La primera es una suite para Big Band de 5 movimientos. Les voy diciendo una por una cuando sea. La primera se llama Gran Fuga y toda la suite es un poquito como homenaje a músicos que admiro. Obviamente son miles y miles de músicos que admiro, así que tuve que hacer un recorte y hacer como un filtro. Entonces estos que escucharán aquí son unos poquitos. La primera se llama Gran Fuga. Es un encuentro imaginario entre Juan Sebastián Bach y Charles Mingus. A ver si les gusta. esta tendremos de solistas en el piano a César Trejo, en la guitarra a María Vázquez y en el sax alto a Alan Villanueva y en la batería a Amir Moreno. Thank you. Estamos escuchando este concierto de aniversario, del décimo aniversario de Yazú, por el 90.5 de frecuencia modulada Radio UV. Lo que escuchamos es Suite para Big Band, el primer tema, que es Gran Fuga, Johann Sebastian Bach y Charles Mingus. Brenda. La segunda canción se llama Fantasía, está dedicado a Shirley Horn. Es una cantante pianista que ya murió. Ah, bueno, curiosamente ya todos ellos ya murieron, desgraciadamente. Ella es de Washington, y es una cantante y pianista maravillosa. Se llama Fantasía. Espérame, ven. En el piano tenemos a Obed Orozco en la parte de Shirley Horn y a Jacob de Dina en el trombón. Y las bellas escobas de Rodrigo González en la batería. Thank you. transmitiendo en vivo desde Casa del Lago a través del 90.5 FM, el décimo aniversario de Yasú. Estamos escuchando la voz de Eros Durante presentando a los músicos solistas de esta pieza que se llamó Fantasía, dedicada a Hilary Horn. Esto que es una suite para Big Band que Edgar Durantes compuso ex profeso para este concierto del décimo aniversario de Yasú. Vamos a escuchar qué es lo que acontece. La siguiente se llama Movimiento. La hice, pero ya tengo yo un buen rato que me gusta improvisar en cuando toco los conciertos de Mozart con alguna orquesta, entonces yo improviso las cadencias. Porque es lo que él hacía, ¿no? Improvisar mucho. Entonces, este es un encuentro imaginario entre Mozart y Charlie Parker. Para mí, dos de los más virtuosos improvisadores que yo puedo imaginarme, ¿no? A uno nunca lo escuché, al otro sí lo logré escuchar en discos. Y bueno, cuando yo estaba escribiendo esto, dije, bueno, ¿y quién va a tocar esto, no? Y inmediatamente así me brillaron los ojos, así. Paquito Cruz es Mozart y Arturo Carasa es Charlie Parker. En la batería estará Jesús Rodríguez y en el contrabajo Carlos Zambrano. Estamos transmitiendo directamente desde Casa del Lago en el 90.5 FM. Acabamos de escuchar este tercer movimiento, llamado Movimiento, dedicado a Mozart y a Charlie Parker, interpretado por Paquito Cruz. Ya, Rafael Alcalá. Siguen los agradecimientos. También queremos agradecer a nuestra segunda casa, la Casa del Lago, Maestra Maliyel, por permitirnos hacer concierto tras concierto y estar aquí siempre presentes, tener este hermoso foro para nosotros. También a otras dependencias, a TLV, a Radio V, que está transmitiendo en estos momentos, a Difusión Cultural, también con quien trabajamos muy de cerca, y bueno, demás medios que nos acompañan. A lo largo de estos 10 años, el Centro de Estudios de Jazz como programa educativo se ha podido posicionar no solamente en Jalapa, también en el estado y en el país. Y bueno, en lo que se acomodan los músicos, eso es algo de lo que ha pasado recientemente y a lo largo de estos años. Contamos con estudiantes que provienen de más de 20 estados de la República Mexicana. También 5 países latinoamericanos están presentes en el Centro de Estudios de Jazz. Este semestre contamos con nueve estudiantes de movilidad de México, Cuba y Colombia. Es la primera vez que tenemos a tantos alumnos de fuera que vienen a estudiar y a vivir esa experiencia de Yazú. También hemos tenido presencia de la participación de más de 150 músicos que han venido a lo largo de los 8 ediciones del Festival Internacional Yazúf, del Seminario Yazúf, de conciertos, clases maestras, foros académicos y bueno, diversas actividades artísticas. También, aparte de la docencia, como ustedes saben, el Centro de Estudios de Jazz realiza más de 50 presentaciones artísticas cada semestre. Entonces, gracias a todos, el público que nos apoya y nos acompaña en estos eventos. Y bueno, el eje central, repito, es el estudiante. Justamente el día de ayer dimos este reconocimiento a 48 estudiantes de 101 que forman parte del programa profesional de la licenciatura. Recibieron las notas laudatorias, que es este reconocimiento que brinda la Universidad Veracruzana a aquellos estudiantes que tienen un promedio mínimo de 9. Quiere decir que el 47% de nuestros estudiantes están en ese indicador. Así que muchísimas felicidades, y eso quiere decir que también ese programa se está fortaleciendo. Y bueno, sin más, continuamos con más música. Maestro Edgar. Bueno, no es fácil tocar música completamente nueva. Llegamos de vacaciones prácticamente hace muy poquitos días, y la verdad es que estos muchachos son increíbles. Quiero presentar en las trompetas de la Big Band Yazúf. Son Irving Roa, Mauricio Franco, David Cortés y Nelson Torres. En los trombones, Jacob de Dina, Francisco Galán, Guadalupe León y Diego Huerta. En los saxofones, Alan McGregor. No, la sección rítmica, perdón. ¿No ya los mencioné los saxofones? No, ¿verdad? Aquí están. Saxofones, Alan Villanueva, Adolfo Vivanco, Darío Rafael, Sebastián Verduzco, Tonatiuh Bazán y Efren Ross. Y en la sección rítmica, todos los que estamos aquí atrás: Ala McGregor, María Vázquez, Ignacio Gutiérrez, Carlos Zambrano y Rodrigo González. La que sigue se llama Coral, es una pieza que yo le dedico a Bill Evans, un pianista que me gusta mucho. Y en el piano no pudo estar más acertada la decisión: Luis Rodríguez tocando un bellísimo piano.